yo pienso que quien ha visto un match de improvisación ha visto todos. Hola, hola, sí, ¿con quién se comunica? Comunicarte con Pizzería La Rabiosa. Pizzería La Rabiosa, estamos en tu barrio. Ay, no, pero yo no estaba llamando a este número, yo estaba llamando a mi cuñada. Necesito... ¿qué número marqué? Asterisco. Sí, pero... Mariana, está por empezar el programa. ¿Con quién estás hablando? Estoy tratando... Espera, escúchame una cosa. Estoy tratando de comunicarme con mi cuñada, porque los chicos no llegaron a casa. Lo tienen que pasar a buscar por el club. Pero Mariana, está por empezar nuestro programa de radio. No te olvides que sos una operadora. ¿Qué? ¿Estás confundida, acaso? Pará, Rigoberto, que tengo que solucionar estas cosas, déjame. O sea, yo tengo vida, ¿entendés? Tengo a los chicos en el club esperándome. Esperame un poquito. ¿Quién es? Pizzería La Rabiosa. ¿Qué? ¿Pediste una pizza ahora? Pero en 2 minutos arranca el programa. ¿Qué, soy el único que le importa esto? Tengo cuatro grandes de musa a nombre de Mariana. Mariana, no tenemos plata para pagar una pizza. ¿Cuánto sale la pizza, pibe? Te la dejo en 5.000 cada una. ¿5.000 cada porción? No, cada aceituna. ¿Qué? ¿A dónde pediste la pizza, Mariana? Pero... La pidió en Pizzería La Rabiosa. Estamos en el aire. Sos vos, Mariana, sos vos. Hola, sí, buenas noches. Bueno, bienvenidos a este programa. Escuchame una cosita. Bueno, si necesitas pedir delivery, tenemos una pizzería amiga que te va a hacer un descuento de 5.000 pesos la porción de aceituna. Así que comunícate con La Rabiosa 78234 y manda tu mensajito. Seguramente te va a llegar el repartidor. Excelente, Mariana, la rompiste. Vamos a la cortina musical. Che, muy bien, cómo saliste de ese bache. Muy bien, pensé que derrapábamos. Che, pero ¿qué onda con tus hijos? Ahora que terminó el programa, que dura un minuto, contame. ¿Qué anda con... No me hables, ¿entendés? No sé dónde están los chicos. Yo acá me desvivo viviendo aquí, trabajando y haciendo todo. Y vos lo único que haces es comer pizza. Mirá, mejor, ¿sabes qué? Renuncio. Me voy a buscar a mis hijos. ¡Chao! ¡No! ¿Cómo? ¿No me dejes acá? No, Mariana, sos nuestra operadora estrella y conductora y todo. Sos todo en esta radio. ¿Qué haces, flaco? ¿Qué? ¿Sos el de la pizza? Sí, obvio. Escuchame, puedo ser el próximo presentador. Me dicen que tengo buena voz. Ah, ¿sabés que sí? Cuando viniste a traer el pedido me pareció. Bueno, dale. Ahora justo nos renunció el operador, así que... vamos con esa. ¿Qué tengo que decir? ¿Hay como una entrada que... alguna frase de entrada tiene la radio esta? Y a ver, ¿sabés rapear? Y lo podemos intentar. Sí, es la que va ahora. A ver, ¿te puedes hacer una introducción al programa rapeando? ¿Cómo se llama el programa? Escuchame una cosita. Okay, escuchame una cosita, se llama el programa, no es que te estaba diciendo escuchame una cosita para decirte el nombre. Se llama escuchame una cosita. ¿Puedes hacer un rap con eso? Vamos a intentar. Escuchame una cosita, te lo digo acá, hermano. Aunque no tenga base, si querés la rapeamos. Te entrego el delivery boy de puerta a puerta. Las pizzas y aceitunas las sacamos de la huerta, como los tomates que son siempre naturales. Comete una porción y aleja todos los males. Y si esa mina no quiere volver al programa, tomo la posta y nos vemos hasta mañana. ¡Esa! Estás contratado, querido. Lo único que no te vamos a poder pagar por ahora, pero bueno, así es la radio independiente. Bueno, nos vemos mañana. Tenemos 14 programas que cubrir, así que estás contratado en todos. Vamos, cumplí mi sueño. Gracias. Y me encantaría con estos jóvenes, ¿no? Después ir a comer una pizza a la rabiosa, ¿por qué no?